Hoy fuerzas con mi oposición. ¿Y todo esto lo tenemos que hacer nosotros solos? Pues ni el mejor de los psicólogos podrá hacer nada por nosotros si antes no aprendemos a convivir con nuestra ansiedad como una emoción más. Para ello, debemos aprovechar toda nuestra fuerza y toda nuestra energía, para construir la vida que queremos en lugar de para destruir la vida que no queremos, pues suele ser un error bastante común el pasar más tiempo intentando luchar contra lo que no queremos, como la ansiedad, que intentando disfrutar de todo aquello que nos gusta y nos agrada. Tras varios años de experiencia impartiendo cursos de crecimiento personal, he podido constatar que esta parte de la aceptación de los sentimientos y pensamientos negativos, es la parte que a los alumnos más les cuesta comprender y poner en práctica. Pero también he podido constatar, la enorme eficacia de este principio tan simple y observar el cambio tan radical que experimentan los alumnos que se deciden a ponerlo en práctica. El primero de estos cambios tuve la enorme satisfacción y el inmenso placer de experimentarlo en primera persona. Allá por mis primeros años como estudiante de psicología, nos hicieron leer un artículo en el que se nos hablaba del enorme potencial dañino que puede causar la ansiedad y el estrés sobre nuestras vidas. En el artículo se hacía especial referencia a los efectos perjudiciales que producía sobre el sistema cardíaco. Quiso la casualidad, y la fatalidad, que por aquel entonces un hermano de mi madre acabara de morir de un infarto al corazón, y quiso también la casualidad que yo naciese con una normalidad cardíaca, la válvula que une el corazón y el pulmón es más estrecha de lo normal. En el artículo también se hacía referencia a que las enfermedades cardíacas estaban determinadas, en gran parte, genéticamente y que se aumentaba la probabilidad de padecer un infarto al corazón si había antecedentes familiares, y que esta probabilidad se veía aumentada en presencia de una exposición prolongada a situaciones ansiógenas y estresantes. Vamos, justo la información que necesitaba oír en ese preciso instante. Ni a mi peor enemigo se le hubiese podido ocurrir proporcionarme esa información en ese preciso momento de mi vida. Pero evidentemente, no fue la información en sí la que comenzó a destruirme la vida a partir de ese preciso momento, sino la utilización que yo hice de dicha información. Desde aquel día, empecé a obsesionarme en que no podía permitirme sentir ansiedad, ya que entonces pondría en juego mi salud y estaría exponiéndome a padecer un infarto al corazón. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una auténtica pesadilla. Pasaba todo el día pendiente de la aparición del más mínimo indicio de ansiedad para combatirlo inmediatamente de forma enérgica y contundente. Todo el día pendiente de mis reacciones de ansiedad, pendiente de intentar combatirlas y de no dejarlas avanzar para que no se produjera su efecto dañino sobre mi salud. ¿Y sabes lo único que conseguía? Pues evidentemente, estar cada vez más ansioso. Me sentía ansioso de sentir ansiedad, y esto, evidentemente, lo único que me producía era aún más ansiedad si cabe. Era una batalla continua en la que lógicamente siempre salía perdiendo, pues cada vez sentía más ansiedad y me encontraba literalmente agotado y destrozado, tanto física como emocionalmente. Trataba por todos los medios de no sentirme ansioso, y paradójicamente, con esta actitud, solo conseguía producirme más ansiedad. Era un círculo vicioso del que me sentía totalmente atrapado y del que no veía la forma de salir. Para evitar sentir ansiedad decidí recurrir a los tranquilizantes. Me convertí en un drogadicto subvencionado por el Estado. Acudía a distintos médicos para que me hiciesen recetas de todo tipo de tranquilizantes y ansiolíticos. Incluso llegué a falsificar recetas médicas, no muchas, pero algunas sí que cayeron. Evitaba todas aquellas situaciones en las que intuía o anticipaba que podría ponerme nervioso, y claro está, Con dicha anticipación evidentemente experimentaba ansiedad en el momento en el que me exponía a dichas situaciones. ¿Era un pozo sin fondo? ¿Una vida inútil y desperdiciada absurdamente? Concentraba todas mis fuerzas y energías en no experimentar ni un solo gramo de ansiedad, y evidentemente, no me quedaban fuerzas para nada más en la vida. Es por eso, que llegué a pensar que vivir de este modo no era vida para nadie y que estaba viviendo una vida que no merecía la pena ser vivida. Siempre pensaba que había llegado a mi límite y que no era capaz de aguantar ni una pequeñísima porción de ansiedad más, que iba a estallar en cualquier momento y que mi corazón explotaría destrozado por tanta tensión. Pero por fin llegó el día en que paré el suicidio en el que se había convertido mi vida negándome la posibilidad de sentir y experimentar emociones. No era el padecer ansiedad lo que constituía mi problema, sino los intentos desesperados por desprenderme de ella lo que ocasionaba el problema y el sufrimiento que yo mismo me estaba autosuministrando. ¿Fui consciente entonces de que era ilógico pretender vivir sin experimentar nada de ansiedad, y que este estilo de vida que había adoptado me estaba impidiendo vivir como yo realmente quería, al tiempo que me impedía ser feliz y disfrutar de la vida? Es irracional pensar que uno no se puede permitir tolerar o soportar una determinada situación que nos resulte desagradable o incómoda, ya que todo en esta vida se puede aguantar o tolerar. Otra cosa es que preferiríamos que esta o aquella situación no estuviese sucediendo, pero uno puede soportar cualquier cosa, y la mejor forma de hacerlo es solo aceptándola, no oponiéndose a su presencia. Pues es la oposición y no el hecho en sí, lo que nos causa sufrimiento. No era la ansiedad lo que me hacía sufrir, sino el intentar luchar contra mi ansiedad lo que me generaba tanta angustia e infelicidad. Ahora soy consciente de que cuanto más temo la muerte, más me alejo de la vida y me acerco a la muerte. Y ahora tú también sabes ya, que si dedicas toda tu vida a intentar no experimentar ningún tipo de sufrimiento, ansiedad o preocupación, estarás también con ello huyendo de la vida y no serás capaz de sentir, experimentar y aprender durante cada día de tu vida, y que si luchamos contra nosotros mismos, contra nuestras circunstancias, contra nuestros pensamientos y contra nuestros sentimientos, habremos caído en la trampa y solo lograremos crearnos más dolor, angustia, desesperanza y frustración. Así pues, todos nosotros podemos mitigar gran parte del dolor y del sufrimiento que padecemos, si empezamos a tomar conciencia de que este es producido en gran medida, por una respuesta excesivamente exagerada e inútil ante los acontecimientos cotidianos que tienen lugar en nuestras vidas. Al pensar, no puedo sentir ansiedad, es horrible, no puedo soportarlo, lo único que conseguimos es crearnos una sensación de ansiedad, de la que difícilmente podremos librarnos si mantenemos esa actitud de intolerancia ante dicha respuesta emocional. Recuerdo que los primeros años como profesor en la Universidad de Almería, fue para mí una experiencia absolutamente desagradable, en la que cada nueva clase que debía impartir, era vivida y experimentada con todo tipo de malestar, tanto físico, náuseas, vómitos, taquicardias, insomnio, mareos, etc., como psicológicos, ansiedad, depresión, falta de autoestima, etc. Prácticamente todos mis compañeros de la universidad y demás personas que se dedican a hablar en público, coinciden al manifestar que al principio les resultó difícil ponerse enfrente de la gente y tener que dirigirles un discurso. La mayoría experimentaron algunos nervios, otros se quedaron sin voz justo en el momento de impartir su primera clase, y otros sufrieron algún problema gastrointestinal del que se recuperaron rápidamente. Incluso los profesores más veteranos y de mayor antigüedad y edad, manifiestan que aún hoy día, si deben dar alguna conferencia importante o participar en determinados eventos, como la lectura de una tesis doctoral, manifiestan experimentar una molesta e incómoda sensación de ansiedad ante el hecho de tener que hablar en público. Pues bien, como yo no iba a ser menos que mis compañeros, al igual que ellos experimenté esta ansiedad durante mis primeras clases. Pero a diferencia de ellos, yo no toleraba mi ansiedad, yo no lo vivía como algo normal, sino como algo totalmente problemático y contra lo que tenía que luchar y oponerme con todas mis fuerzas. Así que antes de cada nueva clase, como anticipaba que me iba a sentir nervioso, y como no podía tolerar ni permitir dicha ansiedad, lo único que conseguía era llegar a clase sumido en un estado de ansiedad tan grande que hoy día, me sorprendo de que fuese capaz de articular una sola palabra bajo aquellas condiciones de tensión. Cuanto más trataba de no sentir ansiedad antes de una clase, más ansioso me sentía. A veces, incluso con varias semanas de antelación, era pensar que tenía que impartir una clase o un curso, y ya comenzaba el corazón a acelerarse, un sudor frío comenzaba a recorrer mi cuerpo y varias noches de insomnio aguardaban en mi cama. Y así una y otra vez. Clase tras clase, curso tras curso. Daba las clases con la agobiante y desagradable sensación de que el corazón se me iba a salir en cualquier momento por la boca y de que me iba a caer al suelo víctima de un desmayo. Como la situación era insoportable, acudí a una psicóloga para que me tratase mi ansiedad para hablar en público. Evidentemente se negó a tratarme, ya que me dijo que yo no sentía ningún tipo de ansiedad a hablar en público, sino que lo yo tenía era una incapacidad para asumir mi ansiedad, la ansiedad normal que todos padecemos ante situaciones novedosas y desconocidas para nosotros, y que no nos causa ningún tipo de daño si nosotros no se lo permitimos. Además, recuerdo que le manifesté mi preocupación de que toda esa ansiedad que estaba experimentando dañase mi corazón ya de por sí dañado de nacimiento. Le comenté que si mi problema era que no me permitía sentir ansiedad a mí mismo para no dañar mi corazón, la solución estaría en operarme para restaurar la válvula dañada. La psicóloga me recomendó que no me operase, que eso no arreglaría mi problema, ya que la operación no eliminaría mis intentos por no volver a experimentar ansiedad nunca más. Y efectivamente, así ocurrió. Moví cielo y tierra para lograr que me operasen y pasados unos pocos días después de la operación, ya volvía a estar todo el día dispuesto a eliminar rápidamente cualquier respuesta, pensamiento, imagen o emoción que me pudiera producir el más mínimo e inapreciable nivel de ansiedad. Cuando estaba escribiendo el capítulo número 1 de este libro, hubo una noche en la que me desperté a las 5 de la mañana. En mi cabeza empezaron a surgir muchas ideas referentes a ese capítulo, así que me levanté y me puse inmediatamente a escribir. Estuve escribiendo hasta las 11 de la mañana, todo el tiempo sin parar. Me encantaba cómo estaba quedando ese capítulo y conseguí terminarlo esa misma mañana. Estaba radiante y me sentía muy bien conmigo mismo, la satisfacción me invadía y consideraba que había realizado un trabajo extraordinario. Pues bien, no sé ni cómo, ni dónde, ni cuándo, perdí los disquetes en los que había guardado toda la información. No me lo podía creer. Al principio me dieron ganas de llorar e incluso de abandonar este proyecto. Recorrí una y mil veces el camino que había realizado para ver si me los había dejado en algún lugar o se me habían caído al suelo, pregunté a muchísima gente, pegué carteles, etc. Al final, una vez que asumí que los disquetes los había perdido y que había hecho todo lo posible para intentar recuperarlos, las únicas opciones que me quedaban era darme cabezazos contra la pared una y otra vez, o bien aceptar la pérdida. Opté por la segunda opción, sabio que es uno, y a partir de ese momento comencé a sentirme mejor y me puse inmediatamente a trabajar otra vez en el capítulo que había perdido. Entonces me di cuenta que no había sido la pérdida de los disquetes lo que me produjo todos los sentimientos negativos que experimenté durante ese día, sino la no aceptación de la pérdida. Me repetía una y otra vez: no puede ser, no puede ser, vaya mala suerte. ¿Por qué a mí? Y otras frases cuyo contenido no es apropiado de ser publicado y reproducido en un libro como el que estás leyendo. Aceptación no significa resignación sin más, no nada de eso. Yo no me quedé cruzado de brazos esperando que los disquetes volviesen solos a casa, ya que desgraciadamente no me tomé la molestia de entrenarlos para que fuesen capaces de hacerlo llegado el caso. Hice todo lo que estuvo en mis manos, los busqué por todos lados, pero una vez que cumplí con mi misión debí captar que ya nada más podía hacer, y que si se habían perdido, el hecho de lamentarme, maldecir, autocompadecerme, gritar, llorar, etc., no haría que los disquetes volviesen a mi poder. Lo único que me queda en mis manos, lo único que yo podía hacer a partir de ese momento, era asumir la pérdida y comenzar de nuevo a intentar reelaborar la información que había perdido. La negación provoca sufrimiento. Mi experiencia de estos últimos años, al igual que la de otros muchos investigadores y escritores, me ha demostrado que el sufrimiento se origina cuando tratamos de resistirnos con todas nuestras fuerzas al dolor. No hay nada malo en experimentar dolor, ya que el dolor es parte sustancial de la vida. Pero el dolor que mata, el dolor que causa sufrimiento, es aquel que surge de la negación y de la lucha por intentar dejar de experimentar dolor. Así pues, debes empezar a asumir que cuanto más luches por eliminar el dolor, más dolor y sufrimiento crearás en tu vida. Pero desgraciadamente, nuestra filosofía de vida actual niega el dolor y el malestar. A los niños desde que son pequeñitos, cuando se sienten mal rápidamente hacemos lo que sea para que dejen de llorar o de sentirse tristes, les compramos cosas o les hacemos promesas y eliminan rápidamente ese sentimiento molesto e incómodo que manifiestan. Creemos que todo debe conseguirse de forma fácil y sin esfuerzo y que las cosas deben salirnos siempre y como nosotros deseamos. Nuestro umbral de frustración es terriblemente bajo. La humanidad ha soportado a lo largo de la historia condiciones de vida mucho más duras que las que nosotros soportamos en estos momentos. Tenemos todos los adelantos tecnológicos posibles que podamos imaginar. Tenemos todas las comodidades, la mejor prestación sanitaria que la humanidad haya disfrutado a lo largo de toda su historia. Prácticamente todo se nos da hecho. Y sin embargo, estamos viviendo la época de la historia en la que más abundan los casos de depresión, desilusión, angustia, ansiedad y desesperanza. Estamos viviendo una época en la que millones de personas manifiestan que su vida está inundada por una desagradable sensación de infelicidad, tristeza y desdicha. Parece ser como si la humanidad estuviese perdiendo la capacidad de disfrutar de su existencia y de vivir la vida con bienestar, gratitud y disfrute. Pienso que el problema radica en que cada vez somos menos capaces de soportar ningún tipo de malestar o incomodidad por muy leve que ésta sea, por lo que no es el malestar el que provoca la depresión, la angustia o la ansiedad, sino el hecho de no tolerarlo, de no admitirlo y de considerar que debo oponerme a él con todas mis fuerzas y que es horrible e insoportable eso que me está ocurriendo. Mi médico de cabecera me comentaba hace poco, que antes recetaba tranquilizantes a todo aquel que se lo pedía, pero que desde hace poco tiempo, había decidido cambiar de estrategia. Me contaba que si a un chico le había dejado su novia, este acudía a su consulta para que rápidamente le recetase algún tranquilizante y algún antidepresivo, ya que lo estaba pasando muy mal y no podía soportarlo. El médico se negaba a recetarle cualquier tipo de fármaco y le explicaba que es totalmente normal sentirse triste y afligido cuando alguien nos deja, pero que ese dolor no se cura con fármacos, sino con la disposición de comenzar una nueva vida y con la actitud de que somos nosotros quienes decidimos hasta qué punto dejamos que nos afecten los acontecimientos. Hace poco, acudió a mi despacho una antigua alumna. Resulta que su hermano había muerto hacía pocos días atropellado por un conductor borracho. La chica no acudió para obtener consuelo ni nada por el estilo, sino que lo que quería directamente era dejar de sufrir. Me decía que la muerte de su hermano no debía de haber sucedido jamás y que ella no se merecía todo el sufrimiento por el que estaba pasando en esos momentos. Ante la muerte de un familiar, es totalmente normal pasar por una fase de duelo en la que nos sintamos tristes y apagados, pero lo anormal es tratar de rebelarse contra esa tristeza y luchar por que desaparezca, ya que no será entonces la muerte del ser querido lo que nos cause dolor, sino el no aceptar todos los sentimientos que esa muerte nos está provocando, que era exactamente lo que le estaba ocurriendo a esta chica en cuestión. Hay un proverbio judío que dice, el que no puede sobrellevar lo malo no vive para ver lo bueno. Me sorprendió hace poco la actitud que mostraba en televisión una madre que acababa de perder a su hijo de 20 años en una pelea a la salida de un partido de fútbol. La madre lloraba de forma totalmente desconsolada delante de las cámaras de televisión, encogiendo el corazón de aquellos que en esos momentos la estábamos contemplando a través de nuestros televisores. En un momento dado, la presentadora del programa le recomendó que tomase todo tipo de tranquilizantes para poder evadirse de la realidad y poder soportar, de esta manera, mucho mejor el dolor que estaba padeciendo. Pero la contestación de esta madre abatida por la muerte de su hijo, fue una respuesta llena de valentía y coraje que contrasta con la actitud de rechazar a toda costa el dolor que impera hoy día en nuestra sociedad. La contestación de la madre fue la siguiente: mucha gente se está empeñando en que tome pastillas para estar drogada todo el día y que todo esto se me pase sin que me entere de nada, pero yo quiero ser consciente de todo esto que estoy viviendo, es más, necesito ser consciente, estar despierta para de este modo poder asumir y aceptar la muerte de mi hijo. Sé que si tomo pastillas para evadirme, jamás podré asumir que mi hijo ya no está conmigo, esto es un proceso que debo de pasar, y debo de pasarlo de forma consciente. Evidentemente, sobran los comentarios. Al poco tiempo me volvió a sorprender otra noticia emitida en televisión. ¿Tenía que ver con la vuelta de vacaciones? Resulta que varias empresas, para evitar que sus trabajadores sufriesen una especie de depresión postvacacional por el hecho de tener que volverse a incorporar a sus puestos de trabajo, permitían que durante las primeras semanas, los trabajadores de la empresa se fuesen incorporando gradual y progresivamente a sus tareas cotidianas, así que les dejaban llevarse sombrillas de playa, flotadores, habían llevado arena de la playa, les permitían realizar juegos en la arena, les preparaban fiestas tipo complejo residencial en la República Dominicana y un sinfín de barbaridades más. Todo esto, repito, para que la vuelta al trabajo no fuese a traumatizar a los pobres y sacrificados trabajadores y no les fuese a dar una lipotimia por tener que abandonar de golpe las tareas de entretenimiento y diversión que habían realizado durante la época vacacional. Todo esto, mientras millones de personas mueren en el mundo porque no tienen nada que llevarse a la boca, mientras millones de personas se angustian y se deprimen por no tener trabajo y por no poder alimentar a sus familias, todo esto, mientras millones de personas tienen que trabajar bajo condiciones auténticamente inhumanas y a veces, incluso en régimen de semiesclavitud. La sociedad